Saludos, querida Horda Bacala. Por aquí Alex Hecho, dando la bienvenida a este nuevo episodio de Nivel Escondido Podcast 495. Espero que todos se encuentren sumamente bien. Y hoy, una edición sumamente especial. En lo que parecía ser que en un momento dado, todo este podcast esta semana iba a ser un solo edition, conmigo se encuentra directamente desde el laboratorio, nada más y nada menos que la dama alfa, Noemi Sánchez. Noé, vuelve con tu Nivel Escondido, que es la que hay. Gracias. Saludos, Horda Bacala. Espero que estén muy bien. Sabes que tenemos aquí a Noé sirviendo de bateadora emergente, ya que precisamente en este momento que estamos grabando, allá en nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido está llevando a cabo nuestro maratón de 72 horas de Extra Life a beneficio de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Y como todos saben, pues son tres maratones de 24 horas y lamentablemente pues los muchachos no pudimos, es un fin de semana un poquito complicado para poder trabajar la agenda de lo que es el podcast. Compañero, yo pues lamentablemente pues tenía unos compromisos ayer viernes familiares y una cosa y no pudimos cuadrar eso, nada. Noé me dijo, pues yo te acompaño. Y aquí está Noé, aquí haciendo un conversatorio de las diferentes secciones, las noticias, las cositas que tenemos acá en Nivel Escondido para esta semana. Así que, de antemano, aprovecho, ¿verdad? Ya que estoy aquí en el pasado / futuro, pues aprovecho para agradecer a todas esas personas que apoyaron nuestro maratón de 72 horas. Todas las personas que hicieron sus donativos, compartieron con nosotros en vivo, jugando los juegos que tuvieron, ¿verdad? La forma online. En fin, estamos sumamente agradecidos de todo. Y gente, de verdad que gracias un millón por toda la ayuda que nos brindan a nuestros niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Y como este año yo no pude hacer la antesala, pues qué mejor que estar en el podcast contigo. Exacto, pues mira, aquí no está haciendo su parte de verdad, bueno, esto es entre comillas jugar, pues estamos jugando a hacer un podcast. Exacto. Estamos grabando For the Kids. Durísimo. Así que nada, gente, pues esta semana tenemos todas las secciones que a usted le gusta, así que vamos a comenzar rapidito con las noticias más relevantes para esta semana. Y con ello, una noticia que cogió a muchos por sorpresa es el hecho de que Electronic Arts, ¿verdad? EA llegó a un acuerdo, nada más y nada menos que con Marvel, para producir tres títulos, obviamente, de videojuegos de sus propiedades intelectuales. Esto lo estoy informando Bloomberg. El primero de estos tres juegos que se estaban trabajando es uno alrededor del personaje de Iron Man. Aparentemente, según informan, ya llevan trabajando un tiempito esta nueva entrega de afamado personaje de Iron Man. Y estuve informando que básicamente pues van a estar haciendo este juego la historia de Iron Man, un billonario inventor que se convierte en superhéroe y que fue el tema inicial de lo que hoy conocemos como que el MCU. Recuerdan que el MCU arrancó, ya saben, con Iron Man, una película sumamente taquillera y que abrió este universo cinematográfico hasta el presente, que ha sido sumamente exitoso. Así que está bien interesante. Aún no han dado información cuáles van a ser los próximos proyectos, pero esperemos que por fin sí nos llegue al mercado un juego decente de Iron Man. Hay unos cuantos por ahí viejitos que no han sido muy buenos. Yo soy uno que a mí me encanta Iron Man y me gustaría un videojuego brutal basado en ese personaje. No, ¿qué tú crees? ¿Un jueguito de Iron Man bregaría? Sí, como tú dices que hay juegos viejos, pues traer la tecnología que está ahora mismo estaría brutal. Sí. Estaría brutal. Sí, yo te digo, a mí me encanta Iron Man y me encantan las películas de Iron Man en el MCU. De verdad que este IP, si EA lo trabaja bien, de verdad que yo entiendo que les debe ir bastante bien con este jueguito de Iron Man que ya están trabajando con el SOP. GG para EA y Marvel SOP. Esperemos que el producto final sea muy bueno. Bueno, la segunda noticia habla de PlayStation VR 2, que Sony anunció el nuevo PlayStation VR 2 que llegará al mercado en febrero 22 del 2023, a un costo de $549.99. Esto incluye PlayStation VR 2 con el headset, el PlayStation VR 2 Sense Controllers y el Stereo Headphones. Yo los estaba viendo en las imágenes, están chulitos. Adicional, estará llegando al PlayStation VR 2 Horizon Call of the Mountain Bundle a un costo de $599.99. Esto incluye el PlayStation VR 2 set y un voucher para Horizon Call of the Mountain. Uh-huh. La extensión de recarga también estará disponible para la venta a un costo de $49.99. A las personas que le gusten el virtual reality, está de show. De verdad que los vi y están bien chulitos, bien chulitos. Espero que así como se ven, funcionen. Pues para que le metas a eso, yo por lo menos yo no le meto mucho a la cuestión esta de lo que es los VR. No es que me mareen cosas, pero es que honestamente es costoso. Es un hobby un poquito costoso. Mm. Estos jueguitos de realidad virtual y estos sets están un poquito costosos. Este está carito. A mí me gustaría intentarlo algún día. Bueno. Por lo menos probarlo. Este está carito, pero compensa de que está chulo. Obviamente es blanco y negro con los colores de los PlayStation 5 y con los vivos en el azulito, ¿verdad? Está chulo. Gente, lo de la estación de recarga, aclaro, el set tú lo puedes recargar vía USB cable, pero que si usted no gusta ocupar el 21 puerto que tiene el PlayStation 5 para cargar su VR, pues va a estar esta estación que usted puede poner el sistema a recargar y no ocupa ese espacio en el PlayStation 5. Así que el bundle también, si usted no tiene un PlayStation 5 y se quiere ir por el bundle, pues $600. Está un poquito, ¿verdad? Está carito, pero le va a incluir un juego. O sea, que por ese lado. De aquí volviendo, de verdad que está chulo. Está chulo. O sea, si usted no tiene PlayStation 5, pues puede irse por el bundle, como dije. Y tiene el sistema y tiene el jueguito, ¿verdad? O si tiene PlayStation 5, pues va por los headsets, ¿verdad? Obviamente, usted va a comprar esto porque tenga el PlayStation 5. No va a comprar esto si no tiene un PlayStation 5, hello. Pero si ya tiene uno, pues go for the bundle, si usted quiere gastar los chavos. Si no, pues el set solo. Pero está lindo. La estación de recarga está extrañita, pero tiene un diseño, pues, como ellos dicen, bien futurístico y moderno. Así que nada, de la que está un poquito caro el sistema, pero hay gente que son freaks, ¿verdad? Y son fanáticos de esta tecnología, así que nada, no me quiere probarlo, vamos a ver. No lo voy a comprar, no me miren, que no lo voy a comprar. créanme que no. Así que esa es la que hay, GG para Sony. Bueno, y nuestra próxima noticia es una noticia bien, bien interesante para los fanáticos de Call of Duty. Y es que Microsoft estuvo anunciando que mientras existan las consolas de PlayStation, los jugadores podrán contarle que siempre va a haber una versión de Call of Duty presente en PlayStation. ¿Y por qué viene esto? Esto viene a raíz de unos comentarios, el hecho de que ustedes saben que Microsoft está negociando para la adquisición del estudio Activision. O sea, que Activision es quien produce y desarrolla los juegos de Call of Duty. Y esto, pues, ha despertado como que cierta incertidumbre en la comunidad de decirle, si Microsoft adquiere Activision, pues significa que todos los juegos de Call of Duty van a ser exclusivos para Xbox o para PC y no para PlayStation. Pero Phil Spencer, ¿verdad? Tío Phil, estuvo diciendo que mientras existan consolas de PlayStation, como quiera van a seguir distribuyendo copias de Call of Duty para PlayStation. Él entiende que esto va a ser bien parecido, si es que eventualmente logran concretar este negocio, que esto va a ser bien parecido a lo que ya están haciendo con Microsoft. ¿Se recuerdan que cuando Microsoft compró el estudio detrás de Minecraft, que era Mojang? Pues todo el mundo, se llamó Minecraft, pero no, Minecraft inclusive tiene crossplay con PC, con Xbox, con PlayStation. O sea, ellos han mantenido y le siguen dando updates y cositas a Minecraft, y usted lo puede jugar donde sea, hasta en el celular puede jugar Minecraft, y los servidores son cross y no tiene ningún problema. Pues ellos entienden que si esto sucede, esta adquisición, va a ser lo mismo con Call of Duty. O sea, va a estar disponible en todas las consolas. Él inclusive va más allá y él dice que le gustará ver Call of Duty en donde sea, incluyendo Switch. Él abiertamente dice, mira, me gustaría ver Call of Duty en Nintendo Switch. O sea, y que todos puedan jugar entre todos. O sea, por lo menos, a mí me agrada mucho esa mentalidad de Phil Spencer, de que los juegos estén disponibles en todas las plataformas. Él de entender como que esta cuestión de la exclusividad sí es cool, pero eso también afecta. Porque ¿cuántos juegos no han salido en Xbox que me gustaría que estuvieran en Play? Y viceversa. Juegos que han salido en Play, que a los de Xbox gustaría que estén en Xbox. Pero con esta cuestión de las exclusivas, pues tú ser gamer te limita a tener que comprarte un PlayStation, comprarte un Xbox o una PC para disfrutar del juego, mientras que a lo mejor en una sola plataforma puedes disfrutar de todo eso juego, y total, tú lo compras donde tú quieres y te lo juegas donde tú quieras. Pero ya, me gusta mucho la mentalidad de, así que por lo menos por lo pronto, ellos han hecho esta promesa de que Call of Duty va a seguir llegando a PlayStation, y que dando a entender que no va a ser un IP exclusivo si eventualmente Microsoft adquiere el estudio de Activision. So, no, tú no juegas Call of Duty. Julio me le mete a Call of Duty. Sí, pero en cuestión a que puedan abrir ese Call of Duty a otras consolas, de verdad que considero que está bien, porque mucha gente a lo mejor tiene, como yo, Switch nada más, y le gustaría jugar el juego. Uh-huh. So, se limitan a que, pues si quiero jugar Call of Duty tiene que ser, pues no, ahí sería más fácil, porque entonces cualquier consola que tú tengas, pues simplemente quieres el juego, lo compro y lo juego. Muy bien. Y añadiendo, no es que no lo juegue, nunca lo he jugado, no sé, a lo mejor le puedo dar un try, pero es un 95% seguro de que no lo pueda jugar. yo ahora mismo es triste, porque a veces, mira, por ejemplo, nosotros conocemos gente que juegan con nosotros Fortnite está disponible en todas las plataformas, pero lamentablemente hay muchos que lo juegan solamente en Switch, porque es lo que tienen, y es triste, porque gente, todos saben que Fortnite en Switch no corre nada bien. Yo lo pude jugar. Nada bien. Y yo digo que si esto se va a hacer, y eventualmente Call of Duty va a llegar a la Switch, que llegue bien trabajado, bien pachado, que corra bien, y que puedan sentir la misma experiencia que sienten jugadores de consola y de PC. Exacto. O sea, que no nos limiten a hacer una porquería de versión. So, Phil, Uncle Phil, vamos a tomar tu palabra. No cambies, sigue así. Creemos en ti. No nos decepciones. Así que, GG para Microsoft. Así que, nada. Bueno, la última noticia habla sobre la cancelación de la serie de ciencia ficción Westworld, luego de 4 temporadas, aunque HBO diga que no, que se canceló. Todavía la producción está trabajando en tirar esa última serie, que sería el final. Ellos quieren darle última temporada. Esa última temporada, para darle un final a Westworld. Pero todavía está en trámite con HBO, están trabajándolo, pero HBO oficialmente dijo que no, que se cancelaba ya la serie. Una pena, yo no he podido ver la serie. Básicamente Westworld, una serie de ciencia ficción. Yo soy parecida, yo conozco muchas amistades que le meten durísimo o le han metido durísimo a lo que es Westworld, y siempre me han dicho que la serie es muy buena, muy buena. Esta serie está basada en una película del 1973 del mismo nombre. Y es como que una película oscura, ¿verdad? Y esto trata como que del umbral de la tecnología de inteligencia artificial, cuando gana como que su propia conciencia y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra. Entonces todo se centra alrededor de este parque de diversiones tecnológicamente avanzado, donde hay androides casi como humanos que son los anfitriones. Y hay un programa que te ayuda hasta tú vas a ese parque y tú puedes vivir como que tus fantasías o tus más grandes deseos en ese parque. Uh-huh. Y ahí es que tú ves como que diferentes temas dentro del parque, épocas y cosas, porque la gente a lo mejor, yo me quisiera hacer, qué sé yo, el Billy the Kid, te transporta como que a este mundo de los vaqueros y tú, pero que hay ciertas cosas oscuras en la serie, fallas y cosas que pasan, la serie se torna un poquito darks, porque le dice el nombre, por lo menos por lo que me han contado. So, mucha gente dice que es buenísima, bien interesante. Tendré que verla. A ver. Sí, por lo que tengo entendido, parece que se mezclan las memorias. Empiezan los AI a recordar eventos pasados, que se supone que después de cada episodio. Tienen que borrar. Se borra, no lo estaban haciendo. ¿Sí? Entonces, pues parece que no se estaba haciendo bien. Uh-huh. Y ahí es donde empieza toda esa trama de volverse en contra. Van a tener que meterle. Sí, a mí me llamó mucho la atención. De verdad que sí, es el tipo de series que me gusta. Y aparte me acordó mucho a Detroit Become Human, el juego. Sí, me acordó mucho la trama. Obviamente no era de los deseos ni nada de eso, pero sí se ve ese encuentro entre ellos y esa disyuntiva entre como que hago lo que tengo programado o me voy en contra y hago lo que yo creo que pues, ¿sabes? Me recuerda mucho a películas de AI. También. AI, la serie que está en Netflix, Outer Carbon, ¿eh? La vi, pero no recuerdo. Yo vi el primer season, empezaba el segundo y me quité. Esa serie es buena. Esa serie es buena también, es buenísima. Está la otra también que también está en Netflix, que la nena la cría un robot encerrado. Esa yo la empecé, esa está buena también. Una nena que la cría un robot. La que después encuentra una humana. ¿Qué se llama? Mom. Mom. Mom. que después llega una mujer herida, que se puede, ajá. Y ella entonces como que la quiere rescatar y ella... Que ella está como en un búnker, sí, preparada, porque el mundo está todo fastidiado, los robots... Sí. Es prácticamente eliminado la raza humana. Eso ya está bien interesante esa serie también, sí, de Mom. Sí, pues mira, sale. Así que la gente triste esto por Westworld. Así que si usted no la ha visto, pues déle un try. Yo creo que yo como que voy a comenzar a verla. Mi backlog sigue aumentando gracias de series de televisión. Oh my God. Bueno, ni modo. Mash no está orgulloso. Mash no está muy orgulloso de mí. Bueno, la gente, está aquí las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces para nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 8 de noviembre del 1895, el científico Wilhelm Röntgen accidentalmente descubre los rayos X. Este accidente le ganó el premio Nobel. Rayos X, que son bien utilizados en la medicina, ¿verdad? Para las placas y muchas otras aplicaciones. Y de la ciencia en general. Rayos X, o tremendo accidente. Trabajando con una cosa, descubrió otra. Increíble. Así que GG para Wilhelm Röntgen, que seguro desde el más allá nos está escuchando. Así que saludos, Wilhelm. Tremendo el descubrimiento de los rayos X. So, GG. Vamos entonces con publicaciones más importantes para esta semana. Y mirando aquí, hay unas cuantas publicaciones para esta semana. Es que ya estamos entrando en noviembre. Y de hecho, les adelanto, el tema de hoy, el tópico, tiene que ver con eso. So, ya, vamos a comenzar por aquí. Tenemos que el 8 de noviembre van a estar llegando varios juegos. Entre ellos tenemos el Little to the Left para PC y Mac. Football Manager 2023. Esto para los Xboxes, Xbox One, Switch, PC. Oddworld Soulstorm para Nintendo Switch. Return to Monkey Island para PlayStation 5, Xbox Series X y S. Tenemos Sifu, que va a estar llegando a Nintendo Switch. Y Sonic Frontiers, el jueguito, uno de los juegos más esperados también para este año, el jueguito de Sonic, va a estar llegando para PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Luego tenemos que el 9 de noviembre está llegando el tan esperado God of War Ragnarok. Visto por ahí unos cuantos reviews y están dándole muy buenos reviews, muy buenos scores. Mucha gente súper pompeada con este jueguito, así que vamos a ver. Esperemos que se dé súper, súper bueno. El 10 de noviembre va a estar llegando Vampire Survivor. Este juego ya yo lo he visto por ahí en Twitch. Hay unos creadores que le han dado códigos y le han permitido jugar el juego adelantado. So, esto va a estar llegando para Xbox Series X y S y Xbox One. El 11 de noviembre va a estar llegando el Atari 50 Anniversary Celebration. Esto para PlayStation 5, para los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y Resident Evil 2 va a estar llegando por fin al Nintendo Switch. También ese mismo día llega Tactics Ogre Reborn para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC. Y por último, Valkyrie Elysium para PC. Así que una semana llena de muy buenos estrenos en el mundo de los videojuegos, pero entiendo que los top 2 ahí definitivamente tienen que ser Sonic Frontiers y God of War Ragnarok. So, fuerte la competencia, un día de diferencia entre uno y el otro. Yo por lo menos, a mí ya me preguntaron el trabajo, porque conmigo trabaja mucho más que gamer. Me preguntó que si iba por Ragnarok. Yo dije que no. Dije, no me voy day one con God of War Ragnarok. No, bueno, a mí me está mirando aquí raro. Yo, no voy por God of War Ragnarok, Bueno, tú no, pero a lo mejor para mí sí. Ponte pálido. ¿Tú terminaste God of War 1? Sí, yo terminé God of War. ¿Tú terminaste God of War? Sí, yo lo terminé. Vea, no le gustó God of War. Sí, a mí me gustó mucho. Era un juego que yo quería jugar, ¿te acuerdas? Que lo hicimos como un unlock. Sí. De Extra Life. Y lo terminó. Sí, pues no, terminé, sí. Pero todavía estoy analizando si sí o si no. Yo era, en un podcast pasado, Gato me preguntó. Mira, lo puedes comprar, yo lo juego primero. Ok, bye. Vamos a cambiar la transmisión. Yeah, let's go. Pero sí, Gato me preguntó que si yo iba por el juego, pero pues creo que puedo esperar un par de semanas más. El mundo no se va a acabar. Todavía tengo mucho backlog. Lo veremos. Por favor, no me coopera conmigo. Bueno, en fin, pues esos son los estrenos más importantes para esta semana. Como estamos aquí conversando, una semana bastante cargadita en estrenos. So, ya, guarde su bolsillo, que por ahí miran Navidades. Bueno, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sección, que es el gaming fun fact para esta semana, y él mismo lee cómo sigue. Lego incursionó en el mundo de los videojuegos desde más temprano de lo que muchos quizás recordamos. Modernamente, la serie de Lego en consolas fue instituida con el juego de Lego Star Wars del 2005, pero un juego de Lego con una licencia de IP no original. Pero los videojuegos de Lego nacieron desde mediados de los 90 con Lego Fun to Build, que se publicó para el Sega Pico, una consola educativa. Quizás el juego que en sí inició algo más parecido a lo que tenemos hoy en día lo fue el título de Lego Island, 1997, que salió para Windows PC. En 1999 fue Lego Racers, el primer juego de Lego en llegar a una consola más comercial, cuando se estrenó en el Nintendo 64, PlayStation e inclusive en Game Boy Color. ¡Wow! Nice, o sea, que la tradición de los juegos, los videojuegos de Lego remonta más atrás de lo que uno puede pensar. No sabía. ¿Tú has jugado juegos de Lego? Sí, el de uno de Star Wars. Lego Star Wars, es que hay unos cuantos. Sí, a mí me gustan mucho los juegos de Lego. Fíjate, me los he abandonado un poquito, pero he jugado unos cuantos que de verdad que me han gustado. A mí me encantó mucho el de Lego Lord of the Rings. Ah, diantre. Ese me encantó un montón. El de Batman que me prestó Mash también me gustó un montón. He jugado unos cuantos que de verdad que me el de Avengers está muy bueno. El de Jurassic Park, vía Surfing, jugándolo con el Nene, también se ve cool. Yo jugué con Nico. El de Jurassic Park. Están cool. De verdad, los juegos de Lego son chéveres. Yo jugué el de The Incredibles. Yo lo tengo. Ah, ¿verdad? Tú tienes Lego Incredibles. Sí. Ahora mismo continúan haciendo más y más juegos de Lego. De verdad que esos jueguitos bregan. Porque te transportan de una manera bien chévere a las películas. Si están basadas en películas, te transportan a las películas. No, y te pone a construir. Y entonces es como puzzle. Tú tienes que ir a cierto sitio son easy going, son chill, no son estrésicos. Exacto. O sea, la pasas bien. Y tienen una comedia, el voiceover de los juegos de Lego es bien bueno. Es bien bueno y tiene unos chistes. Tiene una narración como sí, tiene unas narraciones bien cómicas. Sí. El de Star Wars, a mí me encanta los chistes mongos y cosas que pasan en el background, que obviamente no pasan en la película, pero que son de la película, y te ponen como que, mira, ¿tú te acuerdas de la película que por atrás pasa este robot? ¿Qué pasa si esta base de robot, un robot se cae, o alguien tropieza con él? Que eso no pasa en la película, pero en el universo del Lego lo hacen, y lo hacen de una forma bien jocosa, bien cómica. A mí me encanta eso, ¿verdad?, en los juegos de Lego. Así que, GG para Lego, interesantísimo este gaming fun fact. Bueno, mi gente, y ahora sí, dicho eso, vamos entonces con el tópico para esta semana, el tema de la semana. Obviamente no pude preparar nada porque, ¿verdad?, este podcast lo estamos grabando aquí de una manera informal, que aunque hasta ahora pues entiendo que está quedando súper bien. Y según preparando la agenda, me vino a la mente, discutir esto con un ratito, en discusión libre, de qué usted puede considerar que sería o es el mejor periodo para videojuegos. Entiéndase épocas del año o temporadas del año. En el mundo de los videojuegos lo dividen en spring, summer, fall y winter, las estaciones del año. Muchas compañías tienen una fecha en particular porque entienden que esos periodos de lanzamiento de videojuegos serán o son los mejores. Pero esto puede ser una discusión debatible, porque a lo mejor alguien puede decirme: no, Alex, los mejores videojuegos se sacan en verano. Hay otra persona que puede decir: no, los mejores videojuegos se sacan en primavera. No, papi, no, los mejores juegos se sacan en diciembre, porque es Navidad, viene Santa Claus, los regalos, ese es el mejor periodo. O sea, esto se puede prestar a mucha discusión. Pero nada, nosotros lo que vamos a hacer de una forma aquí sencilla, en el caso, vamos a comenzar con Noé. Noé, ya tú llevas ya varios años incursionando en los videojuegos, ¿verdad? Hacer live stream. Ya tú de por sí jugabas antes, pero desde que yo llegué, pues tu interés a los videojuegos pues ha despertado aún más. Y ya prácticamente todo el tiempo que llevamos, tú más o menos sabes cuándo es que salen los mejores videojuegos o en qué fecha tú esperas los mejores videojuegos. Si yo te pregunto a ti ahora mismo, Noé, ¿cuándo tú crees que es el mejor periodo para videojuegos? ¿En cuál de esas cuatro estaciones tú ves como que un auge en lanzamientos de videojuegos o los mejores juegos tú has visto como que en tal época? ¿Qué tú crees? Basado en mi experiencia. Tu experiencia, ¿qué tú crees? Pues mira, yo considero que para los meses de marzo y abril, eso ya caería como spring. Spring. Yo considero que ahí, por lo menos, los que yo he visto que me llaman mucho la atención de ciertos juegos han salido como que en marzo, abril. Son los que me han llamado la atención, que se tiran más como que más a los tipos de juegos que yo suelo jugar. Por lo menos el año pasado me pasó, o sea, este año me pasó Y por lo que veo también que han anunciado para el año que viene, también ha caído como que febrero, marzo, abril, esos meses. So, yo considero, para mi experiencia, según yo llevo jugando, que Spring, pero considero también que si tenemos el punto de vista de que los niños salen de verano, de vacaciones, también ese periodo, empezando verano, que salgan juegos que llamen la atención para este tipo de range de edades, para este mercado, pues también es una un buen... Pero también considero, es que prácticamente es como que todo el año. Sí, pero depende, pero siempre, quién sí, lo mire, desde donde lo mire, porque en invierno es como tú dices, Navidad, es cuando tú le regalas a los niños, es cuando tú quieres, qué sé yo, regalarte tú mismo algo. Si yo me dejo llevar, en base a lo que tú estás diciendo, y en de lo que acabas de decir, yo entiendo que tu inclinación es más para Spring. Sí. Es más para Spring. Y yo diría que la gran mayoría de las personas, yo creo que estuvieran de acuerdo contigo, porque en Spring es casi siempre cuando salen los releases más esperados. Exacto. Más esperados. Y casi siempre son los releases que se anuncian 2, 3, 4, 5 años antes en eventos como E3 o los Video Game Awards. Casi siempre esas son las fechas, como que esa es como que la fecha mágica. Mm-hmm. Spring, March, February, March. April. Ya April va transicionando a verano. Las compañías también son bien cuidadosas con esto de las fechas de lanzamiento, porque hay ciertos juegos que se atan a esta época, hay ciertos juegos que caen perfectos para esta época. Ahora mismo Estados Unidos es un país que, obviamente, una nación que invierno es bien drástico. O sea, cuando cae winter, que se extiende desde prácticamente de diciembre hasta febrero y a principios de marzo, que es cuando neva, tormenta de nieve, mucha gente está indoors. O sea, mucha gente está dentro de sus casas. So que esos juegos que, por ejemplo, salen en diciembre con motivo de las celebraciones navideñas, eso es lo mismo que tú lamentablemente vas a tener que estar jugando en cerrar tu casa si hay una tormenta de nieve o lo que sea. Uh-huh. Yo en los últimos años he notado que en diciembre, a diferencia de muchos años anteriores, a mí me da un poco los estrenos de juegos buenos. Te digo, los títulos grandes los están tirando más en primavera que en invierno. Antes en invierno lo ataban a la cuestión de la Navidad. Ahora tú miras y miras Navidad o diciembre, verano, noviembre, en diciembre, enero, que es winter. Tú miras los estrenos y tú ves como que de todo lo que tiran, que son los más importantes, qué sé yo, ves como uno o dos. Mientras versus que tú vas a Spring y ves 4, 5, 6 juegos triple A en ese periodo, como que diablo, o sea, Spring está saturado. Verano, yo te diría que también ha minorado un poquito en cuanto a estrenos de títulos importantes, títulos triple A también ha minorado. O sea, Spring siempre ha sido como que el mejor periodo para lanzar videojuegos. Ahora, si usted es un desarrollador inteligente, sabiendo esta información, pues usted se tira y dice, no, pues espérate, yo me voy a competir en marzo con este, pues vamos a tirar el juego en fall, en octubre. Tú sabes, por ejemplo, God of War va a salir ahora en noviembre, que esto se considera fall. Ahora mismo God of War, si tú miras la lista de los estrenos que discutimos aquí casi ahora, esa semana, en este género no tiene competencia. Sí. Porque Sonic Frontiers no es el mismo género que God of War. Mucha gente, ¡ah, qué cool Sonic! Pero todo el mundo se va a tirar para God of War. O sea, ¿que le gusta ese tipo de juego? Sí, pero God of War va a ser el juego, ¿sabes?, duro de este periodo. O sea, este fue el juego de fall, God of War. En diciembre siempre dominaba Smash, pero ya los Smash los descontinuaron en diciembre. Al igual que los Zelda, pero no hay nada nuevo todavía. Ya están anunciados, pero no van a salir todavía. El placement de God of War fue muy bueno. Los Call of Duty, que también eran estrenos bien, bien fuertes en el mercado, pues Call of Duty caían para octubre, septiembre, octubre, que no competían con nada. O sea, ahora, en marzo, tiraban tanta cosa que tenían que competir entre ellos mismos y se mataban. Uh-huh. O sea, muchos juegos fuertes para esa época. So, Noé dice que el mejor periodo es Spring. Yo creo que le hago eco a esas palabras. Yo entiendo que también Spring es como que el mejor periodo para lanzar videojuegos, porque vas a tener meses de releases. Si tú tiras un juego en diciembre, un juego triple A, ya en marzo ya tienes más. O sea, el bolsillo sufre. Uh-huh. El bolsillo sufre. O sea, que los juegos de Spring yo creo que son los mejores, es el mejor periodo para videojuegos, ¿verdad? Que en nuestra opinión, si usted entiende que hay otro periodo mejor al que acabamos de mencionar, pues puede poner los comentarios del podcast y con mucho, ¿verdad? Con mucho gusto lo compartimos en Discord, interactuamos por las redes sociales, ¿verdad? Entiendo que es una discusión bien chévere y que se puede profundizar aún más con estadística, pero obviamente el hombre de la estadística no está aquí, que es gato. Pero de seguro cuando le escuche el podcast, de seguro va a tirar una a mí por WhatsApp. ¡Ale, mira lo que hablaste! ¡Boom! En base a estas estadísticas, el mejor premio para mí lo juego es este. Y ahí, no, y yo nos educamos. O sea, educamos y aprendemos. Pero para nuestro conocimiento. Ajá, por lo menos por lo que hemos vivido, entendemos que Spring es el mejor periodo. Diciembre siempre, diciembre lo que pasa es que es mágico por la cuestión de la Navidad, los regalos. Sí, pero ya tú compras juegos que han salido. Uh-huh. Juegos que han salido. O sea, no ves esa avalancha de juegos nuevos para diciembre, tú sabes, uno que otro. No es como Spring, siempre es el periodo peor para los gastos, mejor para los bien porque salen más juegos. Y total, los 8 sobre 2, tú los postpones, te miras comprando en venta en Summer Sales o hasta en Black Friday. Esperas todos esos meses, yo lo compro en Black Friday, que lo ponen en especial. O esperas que salga gratis en alguno de los. Como dice, yo espero, como decía Kaku, yo espero que saquen Plus. Mire, compay. Así que, nada, pues, gracias por el. Por tu insumo en este temita aquí de discusión libre del mejor periodo para videojuegos. Eso es interesante. Así que esperamos ver los comentarios de la Horda Bacalá por ahí en nuestras redes y de todos nuestros oyentes. Así que interesantísimo esta discusión. Dicho eso, vamos entonces a qué es la que hay. Vamos a comenzar con nuestra invitada. Noé, ¿qué es la que hay? ¿Qué has estado jugando? ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, que si te digo lo que he estado viendo, te vas a reír y me vas a regañar. Adivina. Ya lo mano, todavía sigue pegando Grey's Anatomy. Estoy viendo Grey's Anatomy, el último season que tiene Netflix. Y en cuanto a lo que estoy jugando, pues estoy jugando Fortnite, estoy jugando Disney Dreamlight Valley, ¡woo!, que lo estoy empezando, dio un errorcito ahí, pero estamos ahí. ¿Tienes que empezarlo? No, estoy en empezando porque lo que llevo es un stream. No llevo mucho jugando, lo llevo como... Bueno, para los efectos, llevo como 18 horas, pero fue que me contó las 12 horas o más que estuvo ahí dando el update. Dando update, sí, ya. Sí, que nunca dio el update. Pero estamos con Disney Dreamlight Valley y de vez en cuando le metemos a Animal Crossing, que estamos haciendo un área como de una tienda. Okay. Y estamos poquito a poco, pero eso es poquito a poco porque como hay que comprar cosas y decorar y hacer unas cositas, pues me lleva tiempo porque cada día son 5 cositas lo que tengo que comprar y el área es bastante grande. Pero eso está también en los juegos que estoy jugando. ¿Y tú, Alex? No, pero antes de háblame un poquito de Disney Dreamlight. Yo sé que tú estás metiendo a eso, vi un stream tuyo, pero ven acá, o sea, ¿de qué trata eso? Eso es como un tipo... Ok, vamos a decirlo así porque así es que todo el mundo los compara, este tipo de juegos. ¿Eso es un Animal Crossing? Eso es un Animal Crossing, pero de películas animadas. Tú vas abriendo... Películas del mundo de Disney. Del mundo de Disney. Ok. Ajá. Entonces tú vas abriendo puertas, según me explicaron, porque no tengo, como te dije, llevo como 2 horas de juego nada más, realmente. Entonces tú vas abriendo puertas y vas trayendo a tu isla, a tu área, personajes de Disney. Entonces pues la idea es tú ir limpiando el área y con eso tú adquieres, verifícame cómo se llaman, creo que Dreamlights. Lo que tú consigues, vas aumentando eso y con eso vas abriendo más y trayendo entonces personajes de Disney a tu disque isla. So, yo estoy loca por meterle duro y traerle a Stitch, porque me dijeron que Stitch estaba. Sí, te lo dijeron que está. Pues esa es como que mi meta principal, llegar a tener el Stitch. Pero como dije, estoy empezando, solo tengo a Mickey... A Pato, al tío rico... Mac Pato y a Merlin. Y Goofy. Tengo esos 4, estoy empezando. Con esos 4 nice. Tú empiezas. Eso está bien. Voy poquito a poco limpiando. Off-stream, voy limpiando y cogiendo Dreamlight. A ver si puedo abrir y traer otros personajes de Disney. Nice. Pues suena bien. Tú lo compraste. Tú compraste sí, el Early Access, porque el juego no está completo todavía. Maldito término ese Early Access. Yo lo odio. Yo no me di cuenta. Si yo iba a saber que es un Early Access, no lo compro. Yo no lo leí, lo vi después. Yo odio ese término en los juegos de la Early Access. Eso es una... Ok, no podemos verla. Esto es un podcast PG, pero yo odio ese término de Early Access. Pero qué bueno que te lo estás disfrutando. A pesar de los bugs que te está ocasionando, gente, nos hemos dado cuenta, o sea, el juego empecé como que interactúa demasiado con las aplicaciones de la computadora, ¿no? Cuando está streameando ese contenido, le da problemas con la cámara, el audio. El audio, o sea, es un jueguito medio extraño, tiene sus bugs. Y yo le estaba comentando a ella que sí, hay juegos que afectan el performance de tarjetas de video o de procesadores en las computadoras. Eso hacen patches, hay unos workarounds que tienes que deshabilitar ciertas cosas dentro de los juegos para que no haga esa interacción y no te afecte el contenido o el video que estés grabando o lo que sea. Pero sí, no ha tenido problemas. Sí. Ya no, vas a tener que jugar ese juego sin cámara, porque una de las cosas que más le afecta es la cámara, se le frisa. Y pues no, pon un avatar tuyo y ya discreme que cada vez que estés jugando Dreamland no vas a tener cámara. Porque y el control se desconecta. El control se le conecta cada rato. Cámara y el control, pero el control vuelve rápido. Pero la cámara se queda congelada. Sí, es bien raro, bien raro. Tiene algo. Es que, anyway, es early access, pero aún así no debería dar dándole tanto dolor de cabeza para jugar. Pero el juego está chulísimo. ¿Y para el tipo de juego qué es? No chulísimo, debería. El juego está chulísimo, de verdad que nice. Sí. Está bien. Ah, pues súper cool, pues me gustó esa descripción ahí de Disney Dreamlight. Bueno, y mira, me preguntaste, en mi caso, pues obviamente Fortnite con ustedes, el Escuadrón del Pánico. Siempre religión una que otra noche jugar un poquito de Fortnite. Ya salió, ya se acabó el season de Halloween. Estamos ahora en nuevo contenido, ya los reality trips ya están volviendo poco a poco, ya hay bolitos por todos lados en el mapa. Eso no he hecho viendo porque yo quiero semillas, estás entrelajándome, yo quiero semillas y ahora les gusta las semillas otra vez. No, y después fue a mudarlas, las semillas. Ah, eso fue una misión para mudarlas, oh my God. Pero lo logramos, sí, lo logramos, sí, lo logramos, sí, sí. Bueno, aparte de eso también estuve estrenando allá en el Great Young Souls, ese jueguito yo lo pedí por Limited Run Games. Es un juego de acción, aventura con elementos RPG, pero en un ámbito estilo beat 'em up. Pero no es tu típico beat 'em up. Esto es un beat 'em up que tienes que tener paciencia, tener mucho cuidado, timear los ataques de tus oponentes y usar mucho la técnica del parrying. Básicamente, el combate se siente hasta un poquito más fuerte de un típico beat 'em up. Que hasta me atrevo a decir que esto es prácticamente un Souls Games, pero en estilo beat 'em up. El amigo Silver fue el que me estaba aconsejando, y decía, Alex, no juegues esto como un típico beat 'em up. Juega esto como si fuera un Souls Game, porque tienes que rolear, tienes que hacer parry, tienes que mantener bien tu estamina. Ah, porque el juego tiene estamina entre los ataques. O sea, que el juego tiene unos cuantos elementos bien interesantes, bien curiosos. Está súper cool. Son estos dos hermanos gemelos que van a rescatar a un científico que fue el que los crió, luego que sus padres murieran. Este científico los adoptó, y da la casualidad que este científico tiene acceso a un mundo dentro del mundo de nosotros, de unos goblins y unas cosas, y ellos pues van a rescatarlo, y se encuentran que en este mundo pues hay un ser que quiere apoderarse, quiere llegar al mundo, al área de los humanos, ¿verdad? Al mundo de los humanos, y apoderarse, y ahí está toda esta aventura. Eso está bien interesante, como dije, está jodoncito, yo diría que era más llevadero, hay que meterle, hay que practicar mucho, practicar el pairing, tú vas consiguiendo armas, armaduras, las compartes entre los personajes. Está interesante la premisa, está de Young Souls, y aparte de eso, gracias a mis compañeros de Nivel Escondido, me inyectaron para jugar Marvel Snap en Android. Este jueguito está súper interesante, un jueguito de cartas de Marvel, con personajes de Marvel, y está súper nice, súper bastante fácil de entender, pero bien interesante dominar en cuanto a las peleas o a las batallas se refiere. Tú haces muchas cosas, vas desbloqueando muchas cositas. Obviamente el juego es gratis. Entendemos que pronto vamos a chocar con el paywall, y cuando yo choque con el paywall, hasta ahí lo voy a dejar. Pronto vamos a chocar con el paywall. Entendemos que vamos a llegar a un punto que si no pagas, pero continuo, no vas a poder seguir, pero está cool. El jueguito está bien chévere, se lo recomiendo. Bángelo, Marvel Snap. Estamos los cuatro juqueados y anunciaron que próximamente va a tener batallas contra tus amigos. Haremos tus pelas con randoms online. Pronto va a tener la opción de jugar contra tus amigos. En celular. Los muchachos están bien activados, tienen unos decks bien buenos. Yo tengo un deck decente. Yo ahora mismo mi récord online, lo que tengo es una sola derrota. Una. Todas las demás las he ganado. Me ha ido bastante bien. Pero ya, denle un try, está bien bueno, está bien pegadito el juego. Las animaciones, el voice over, los visuales están súper chulos. Así que, bien recomendado el jueguito de Marvel Snap. Pues si estamos hablando de Android y de juegos de celular, yo estoy jugando Nonogram y estoy súper emocionada. Sí, pero ya veo que ya están dando un four stop ahí. No, no, quería ver el nombre completo si tenía algo más. ¿Y de qué es eso? Se llama Nonogram, es un tipo de... Ay, lo que estábamos hablando ahorita se me fue ahora. Minesweeper. Minesweeper. Un tipo de Minesweeper, pero es cuestión de cuadritos. Tú vas poniendo color a los cuadritos, color negro, a los cuadritos. Y, por ejemplo, te dice 5, tienes 10, una línea de 10, y te dice 5 y 4, pues tú sabes que son 5 primero, un espacio en blanco para separar, y 4 después. Y así, es bien, usa mucho la mente, porque de verdad que se me está poniendo bien difícil, pero imagínense, llevo 300 y pico de nivel. So, estoy bien juquea, bien juquea. Nice. Eso fue lo que me entretuvo en el hospital con papi, así que, de verdad que me gusta un montón. Deja que le metas, si que le metas a Marvel Snap para que tú veas. Voy a tener que intentarlo a ver cómo me va en Marvel Snap. Así que, pues, GG, ¿no? Interesante ese bonus game ahí en que es la que hay. Pues, cool. Pues, queridos bacalaos y oyentes en general, de esta manera oficialmente llegamos a el cierre para el podcast de esta semana. No olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos consiguen en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario en la plataforma de Twitch. Allá estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, horario de Puerto Rico, hasta este servidor Alex Nation. Los martes, jueves, viernes y sábados, desde las 10 de la noche, hora del este, está el compañero Sparwolf y el compañero Gatonejo. Y no olviden que una vez llegue el mes de noviembre, este horario va a cambiar. El maldito cambio de hora continúa. Los muchachos ahora van a estar a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico. ¿Okay? Ya a partir del próximo podcast, pues ya este horario pues oficialmente va a ser de 11 de la noche en adelante. Los After Dark con Gatonejo y Sparwolf. No olviden que también consiguen nuestra mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y esta semana, como siempre, los invitamos a disfrutar el contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos está Quest Rewind, La Dama Alfa, Jebre Bosque, Virum SF, Metaverse Puerto Rico y Sol de Vila. Así que, Noé, llegamos ya al final del podcast. Y si quieres aprovechar, ¿verdad? Y decir algo, ¿verdad? Antes de despedirnos, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden ver, escuchar, leer, molestar? No, me pueden ver en el laboratorio, en el canal de Twitch de La Dama Alfa. ¡Woo! Allí estoy casi todos los días de lunes a viernes, pero no tengo un horario fijo porque, como saben, estoy cuidando a mi papá y pues en los breakecitos que él pues coge break de no almuerzo y ya le di las pastillas y lo dejé set, que casi siempre es o por la mañana o a la hora que él se va para diálisis, casi siempre intento entrar, si no tengo que resolver algo fuera de casa, intento entrar por lo menos una horita y media, dos. Pero no tengo horario específico. Uh-huh. Sí, que lunes a viernes intento entrar y hacer algo. Y por lo menos saludarlo y un just chatting de una hora o algo. Sí. ¿Estás pendiente todavía? ¿Te quedan 12 horas de Extra Life? Ya hiciste dos maratoncitos de 6 horas. De 6 horas. Te quedan 12 horitas más. Noé también juega por los niños. Sí. De que ahí siempre ya completa sus 24 en total para este año. Así que nada, es que este año, como dice Noé, pues ha sido un periodo un poquito, ¿verdad? Complicadito desde que llegó, ¿verdad?, Don Rafa para acá y ha tenido que sacrificar ciertas cositas, obviamente, para darle la atención que necesita Don Rafa. Así que nada, pero eventualmente la verán por ahí. Ella está bien activa en los chats de muchos de los canales boricuas, así que la ven por ahí, la saludan y si pueden, pues le dan follow a su plataforma de Twitch, La Dama Alfa, ¿ok? Así que de esta manera, sí, oficialmente nos despedimos. Entonces, hasta la próxima, gente. Cuídense. Alex Nation y Noé, signing out. Bye, bye. Bye. Zumba. Tiene que decir uva. Compro con ánimo, dilo. Uva.